recorriendo toda la ciudad, buscando el camino que me lleve hacia ti. Me pregunto por dónde andarás, tu imagen se quedó grabada dentro de mí. Estrella perdida, estrella perdida, en las sombras de la ciudad. Estrella perdida, estrella perdida, entre nubes de cristal. Resulta familiar y muchas situaciones me recuerdan a ti. Estoy perdido en mi soledad y algunas veces pienso que es un sueño irreal. Estrella.